vean que estoy triste, que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar. La conocí en el baile y quedé enganchado de su carita y su forma de bailar. Y estando juntos cuando el sol ya se asomaba, me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar. Que sigue el baile aunque vean que estoy triste y que esta cumbia no pare de sonar. Que sigue el baile aunque vean que estoy triste, que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar. Un abrazo muy grande para todo el pueblo chaqueño. ¡Lucero! Qué tonto fui, cómo pude equivocarme. Mil aventuras con otras yo viví. Si la engañé, no fue porque no la amaba. Tenía miedo a perder mi libertad. Que sigue el baile aunque vea que estoy triste y que esta cumbia no pare de sonar. Que sigue el baile aunque vean que